2014, empezó el torneo, el trofeo, no hay que decir quién lo tiene, solo refuerzan sus galdeos en cabina. Yo espero que en verdad vayan pa' encima, porque en par de meses vamos a explotar la de Hiroshima. Yo, Coyote, yo no necesito tanto tiempo, estoy tirándolas en el micrófono mientras invento lo que digo, sin lápiz y papel en el abrigo, y siempre ando con mi viejo porque tengo cero amigos. Este es The Show, no es el más que ronque, es el más que trabaje, el puente para el mundo entero sin pagar peaje. Otra versión con el cinturón, cuando salgas de flow, seguimos en la doble mansión, y que en paz descanse Tyrone. Mere Jaime, denle un tecito de jengibre, que Dios te libre, no te tranques ni la voz te libre. Estás bregando con el potro, Cristo está con nosotros. Sello Mueca, esto es un palo detrás de otro. 94.7 de las 8 para arriba, escuchando los estrenos aunque tu mic te lo prohíba. Sábado de flote, sube el componente hasta que flote. Esto es The Show, DJ Kobe con León y con Coyote.